Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Un aplauso bien grande porque hay bueno, la cocina Gabriela de sí, comida de invierno, Gaby. Chicos, comida de invierno. Comida vamos, de invierno. Vamos, sí, comida de invierno, me agarró como un ataque de estornudo. Estornudo, tranquila. No estoy mal. No, no, que tiene que cocinar. No, por favor. Vamos a hacer goulash. Uy, qué rico. Goulash con spätzle. ¿Con qué? Con especias. Con spätzle. Me encanta. ¿Qué es spätzle? Para el frío viene. Es la pasta que se cocina con el goulash. Como unas cosas. Una vez comí. Unas bolitas chiquititas de masa. No, son unas bolitas de masa que se hace fácil. Va, en realidad es fácil hacer la masa. No es tan fácil porque no es la cocción del spätzle, no es tan tradicional, por lo menos para nosotros, y no se compara a la cocción con ninguna otra pasta. La pasta es una pasta chirle, que le va a quedar muy, muy chirle. Sí. Y entonces, pega un poquito. Es difícil entender la lógica. Después, cuando uno la entiende, es una pavada hacerlo, pero hay que tener o una máquina, o una, no es una máquina, es un rallador, la máquina de spätzle, que es una nada, es como un rallador. Sí, y si no, con un rallador, justamente, un rallador de vegetales, que tenga un solo lado, digamos. Ese rallador de vegetales. Bueno. El rallador, el típico, no el cuadrado. No que el tiene cuadrado, los cuatro no el que tiene como una forma de cubo. Ah, ¿el de lata? Sino uno de lata que tenga un solo lado. Sí. Uno chato que tenga un solo lado y por ahí se va a pasar la masa. Bueno, vamos por el principio. Vamos a primero la carne. Seis minutos. Vamos a contarles cuáles son los ingredientes primero para hacer el guiso, el goulash. Que vamos a necesitar 1 kilo de paleta. Bien. Una cebolla, unas 4 cebollas aproximadamente, un poco de harina que vamos a pasar. ¿Paleta es única carne posible? No, roast beef también puede ser. Carnes que tengan un poquitito de grasa, que están buenas para guisar. Que estén buenas para guisar, pero que tampoco sean demasiado blandas, tiernas. No, que no tengan grasa. Chicos, que no tengan demasiado cartílago, eso está bueno. Y hueso ni paleta. Roast beef y paleta están bueno. Bueno, eso 1 kilo. Cebollas 4, un poco de harina, que vamos a pasar la carne por la harina. Vino tinto, un vasito de vino tinto. Si no les gusta el vino tinto, lo pueden hacer con vino blanco. Lo pueden hacer con vino blanco también. Extracto de tomates, 3 cucharadas. El extracto de tomates se compra en cualquier supermercado. Es una, sí, me es acabo una botellita. De comprar. Claro, bueno, es una botellita de vidrio chiquitita que está buenísimo para hacer salsas, es una inversión que está buena tenerla. Una vez que se abre, se pone en la heladera. Se enterita la botella. Sí, creo que es la primera vez en mi vida que compro, por eso digo. Sí, como si fuese un frasco ¿por qué no tengo? Claro, es como si fuese un frasco de mermelada, pero mucho más chiquitito. Una vez que uno saca la cucharada para hacer salsa de tomate, que si yo saca la cucharada hay que llenarlo con aceite para que no se ponga feo. Muy sí, bien. Sí, porque es verdad, porque se hace moho. Se muy bien, muy bien. Bueno, tomates, vamos a usar 2 tomates, un morrón, vamos a usar páprica y laurel, sal y pimienta. Páprica no es lo mismo que pimentón. Y sí, un poco sí. No, hay páprica y hay pimentón. Pero si no tienen páprica o no consiguen páprica, van con pimentón, que es más o menos parecido. Pimentón va como loco, bueno, bien. Sí, pimentón dulce y si no páprica. Y laurel, sal y pimienta. ¿Qué vamos a hacer entonces? No sé. Vamos a desgrasar la carne, vamos a sacarle las partes más groseras de la grasa. Grasa. Vos los podés dejar. Yo miro para otro lado. Vos dejala, yo no miro, a mí no me cuentas. Vamos a cortar la carne en cubo, unos cubos de unos 2 centímetros por lado. Vamos a pasar esa carne, cuando ya estemos todo preparado para arrancar a cocinar, esa carne la vamos a pasar por harina un poquitito, saquen el exceso de harina, y en una olla, con un poco de aceite, vamos a dorar esa carne. Che, 2 centímetros, perdón. Sí, unos cubos así serían. Ah, pues yo lo comí más chiquito. No. Ah, ok. No, porque esto se va a guisar. Porque después se reduce, claro, no queda. Y se va a guisar además. Esto se va a cocinar durante unas 2 horitas. Ah, bueno. Entonces, 2 horas de cocción. Sí. Lo que vamos a hacer es vamos a cortar chiquitita la cebolla, vamos a agregarla a la carne que ya estamos salteando con la harina. No, la dejamos ahí. ¿Después de la carne? Sí. Sí. Vamos a meter el extracto de tomate, la páprica, el tomate cortado en cubito también le vamos a meter. Sí. Le vamos a, traten de sacarle la piel, traten de sacarle la semillita. Bien. No me lo digas así como si yo fuera un moreno. Bueno, y le vamos a meter, vamos a meterle cuando ya está cocinaditas las cebollas y los tomatitos, así, le vamos a meter el vino tinto. Si quieren le pueden agregar el blanco. Y vamos a meterle un caldo de verduras o un caldo de carne si tienen mejor, un caldo de carne está bueno. Ok. Hasta cubrir toda la preparación. No y muchísimo ahí, más. Sí, vayan revolviendo un poco para que en el fondo en la olla no se queme. Y cuando reduzca el líquido, vuelvan a poner un poco más de caldo. Ah. Y así hasta que la preparación... No, hasta que la preparación esté bien cocinada. O sea, hasta que la carne esté... ¿Dijiste cuánta paprika lleva? Porque lleva bastante. Una cuchara, una cuchara. No, mucho. ¿Una cuchara como de qué? ¿Sopera? Una cuchara sopera. Hagas lo que hiciste como con el comino. No, claro. Pero sé que lleva bastante. Una cuchara al ras sopera, tampoco te pongas tanto. Así, ¿no? Menos de lo que pensás siempre. Sí, menos siempre. De lo que... Sí. Bueno. Gracias, Carlos. Consejo para la toda mitad. Mi vida. Lo que pensaste la mitad. Para el resto de mi vida. Bueno, ya tenemos entonces ahí cocinado el goulash de a carne, que está, ya está. Durante dos horitas. Sí, sí, es sencillo. Lo que tienen que tener es paciencia. Okay. Y ir agregando el caldo cada vez que la preparación se lo pida. Ustedes van a dar cuenta cuando tengan que ir agregando caldo. Ahora tenés que hacer los pretzales. Claro. Bueno. No, pensar es otra cosa. Es spetzels. Bueno, hacer los spetzels. Bueno, para los spetzels, vamos a mezclar. Harina. Un huevo. Un huevo. Chorrito de soda. Son 25 centímetros cúbicos de soda. Bueno. 25 centímetros cúbicos de leche. Ajá. Harina, 100 gramos de harina. Nuez moscada, sal y pimienta. Atención. Eso lo vamos a mezclar todo. Lo líquido lo vamos a mezclar todo. Es decir, el huevo, la soda y la leche lo vamos a mezclar. Sí. Cuando ya tenemos todo eso mezclado, con un tamiz le vamos a tirar la harina. ¿Con un tamiz? Con un colador chiquitito, bien de esos para colar leche. Le van poniendo la harina a la preparación que tienen con la leche, el huevo y la soda. Qué asco, ¿no? Después le van a agregar la nuez moscada, la sal y la pimienta. No. Esto les va a quedar una preparación... Chirle, líquido, o sea, no les va a quedar una masa. No va a quedar algo para amasar. No va a quedar algo para amasar de ninguna manera, va a quedar bastante líquido. Mientras tanto, gracias. Vamos a poner a hervir agua. Una vez que el agua está hervida, ahí le echan sal, no pongan la sal antes porque si no le va a hervir nunca más, va a tardar mucho en hervir el agua. Cuando está el agua hervida con la sal, con el rallador van a empezar a tirar la masa... Sí, sobre el rallador, es un poco es difícil explicarlo en radio esto. Claro. Pero una vez que le agarran la mano es una pavada, porque eso van cayendo como gotas de esa masa. Esa masa va cayendo como gotas y enseguida van a empezar a subir esas bolitas de masa. Ajá. Que una vez que ya están, que las tienen cocinadas. Se inflan en el agua. Sí, se inflan un poquitito y suben. Inmediatamente y la van sacando con una espumadera, la van sacando y si pueden tengan un bowl con agua fría la van pasando ahí, entonces sacan, lo van poniendo, ponen una tanda, van sacando y lo ponen en el bowl de agua fría. 100 gramos de harina nada más, ¿eso sale una cantidad como para que coman dos tipos? Sale una cantidad para que coman unos cuantos, porque además eso se mezcla con el goulash, tenés un kilo de paleta ahí. Y aparte no lleva tanto gnocchi, también uno a veces se imagina, no es un platazo de gnocchi, es un poco para acompañar. Bueno, y una vez que ya tienen todos los spetzels ahí en el agua fría, en una sartencita ponen un poquito de manteca y lo saltean los spetzels. Y entonces en el plato van a poner un poco de la preparación del goulash y al costadito van a poner los spetzels salteados en manteca. Si quieren le espolvorean un poquitito de perejil picado fresco y les va a quedar un plato para el invierno. ¡Rico, Gaby! ¡Buenísima receta! ¡El goulash de Gaby! Ya, vamos al informativo de Radio Nacional y ya volvemos.